¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar? ¿Se pueden hacer rezos? ¿Es pecado orar, por ejemplo, el Rosario de María? ¿Será pecado hacer repeticiones de las mismas oraciones todos los días? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Muy bienvenido. Dios te bendiga mucho, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Jaciel Rodríguez, aquí subimos videos para fortalecer tu fe, hablarte acerca de Dios y de su palabra y responder a las preguntas bíblicas que usted pudiera tener acerca de Dios y de su palabra. Así que por favor, suscríbase a nuestro canal y es importante esto, active la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Todas las creencias por lo general enseñan a las personas a orar o a rezar a su Dios. El catolicismo tiene un gran error y es que enseña a la gente a aprenderse varios rezos o repeticiones de oraciones, uno para cada situación y uno para cada virgen o santo. Incluso dicen que todo cristiano tiene que rezar más de 7 rezos aprendidos al día para poderse conectar con Dios. Tienen un rezo para decir que creen en Dios, en la Santa Iglesia Católica y en la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, según ellos. Para cuando alguien ha pecado, se le enseña a las personas que deben orar un rezo parecido a este. He pecado, he pecado, he pecado. Por eso le ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí a Dios. También tienen el rezo del Ave María, donde le piden que interceda por ellos ahora y en el día de la muerte. Y la llaman a ella nuestra abogada delante de Dios. Y como si fuera poco, tienen un rezo que se llama el rezo del Rosario, que consiste en llevar el amuleto especialmente en el bolsillo y repetir el largo rezo de más de 15 minutos al día, porque supuestamente ese amuleto te guarda de los demonios, te guarda de no ir al infierno y te acerca más a Jesús a través de la Virgen María, claro. En el rezo piden que el Rosario de María les libre de todo mal. En medio de todos estos rezos, obviamente hay errores doctrinales muy graves. Por ejemplo, ningún objeto físico puede guardarte de los demonios ni del infierno. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ni siquiera la Biblia como libro tiene poder, son sus palabras las que tienen poder. No hay ningún tipo de amuleto, de objeto que pueda guardarte de los demonios y mucho menos del infierno. Lo que nos salva de los demonios, del infierno, se trata de la sangre de Jesucristo que se cree simplemente a través de la fe, no a través de ningún amuleto u objeto físico. Nuestras armas son espirituales. La salvación es solo por fe en Jesucristo. No hace falta ningún rosario diariamente para ser salvo. Eso es buscar la salvación a través de las obras. También conocemos por la Biblia que María no es nuestra abogada delante de Dios. Eso no sale en ninguna parte de la Biblia. Más bien, lo que la palabra de Dios enseña es que tenemos un solo abogado, un solo sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y obviamente, María no siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús. Primero porque al dar a luz se rompe la señal científica de la virginidad. Y también porque la Biblia dice claramente que José se llegó a ella sexualmente después que Jesús nació. Pues Dios no interrumpió la vida matrimonial de María y José. En fin, hay muchas herejías en estos rezos. Quizás en otro video pudiéramos detallar un poco más sobre cada uno de estos aspectos, pero el propósito para este video es más bien enseñar lo que la Biblia dice, que no debemos hacer vanas repeticiones, rezar, ni aprendernos rezos para ser más santos, ni acercarnos a Dios, sino que la oración es algo muy distinto. Hay un versículo que nos da luz sobre esto y son unas palabras de Jesús cuando Él dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo rechaza por completo las palabrerías de los rezos católicos. No van a ser más santos por decir el mismo rezo todos los días. La oración es muy sencilla, es una conversación que uno tiene con Dios. Esta es una de las bellezas de la oración, que podemos hablar con Dios como un amigo. Por ejemplo, la misma oración del Padre Nuestro, muchas veces los mismos cristianos lo toman como un rezo que tiene que decir al comenzar las oraciones o decirlo todos los días, pero esto es incorrecto. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el Padre Nuestro es algo para pedirlo todos los días, sino que simplemente fue una guía que Jesús dio a sus discípulos y también a nosotros sobre cómo deben ser nuestras oraciones, a quién se le debe orar, cuáles deben satisfacer nuestras peticiones, pero nunca se puede convertir el Padre Nuestro en un rezo o en algo que debemos aprenderlo para decirlo todos los días o usarlo al comenzar nuestras oraciones, porque si no, se vuelve simplemente una palabrería, una vana palabrería, y Dios no escucha nuestra oración por la cantidad de palabras que digamos o porque digamos rezos. Él simplemente mira el corazón de una persona arrepentida. En una ocasión Jesús hizo la historia sobre un fariseo que entró al templo para orar a Dios y decía el mismo rezo todos los días: gracias porque no soy como esta gente pecadora, yo sí doy diezmo de todo, yo sí hago todo bien. Pero había al lado de él un hombre publicano, un pecador, que vino y con oración muy sencilla dijo: Dios, dice que se golpeaba el pecho como señal de que se sentía triste, avergonzado, arrepentido. Decía: Dios, apiádate de mí que soy hombre pecador. Una oración sencilla, una oración genuina. No fue un rezo aprendido, no fue un rezo que tuvo que comprarlo, no fue un rezo que tuvo que aprendérselo para poder llegar a Dios. Él simplemente llegó con la actitud correcta, un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No hace falta un rezo, repetir un Ave María, repetir un rosario para que Dios nos escuche, mucho menos repetir lo mismo varias veces al día, aunque fuera el Padre Nuestro. La oración es algo genuino, es algo vivo, es algo que sale del corazón. Esa es la gran diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir lo mismo, aprenderse una oración y repetirla todos los días, como se enseña en ciertos lugares que tienen que aprenderse la oración del rosario porque tienen que repetirlo todos los días para que Dios les guarde, para que el rosario les guarde. Eso es un grave error. No hace falta ningún rezo, no hace falta ninguna repetición. La Biblia dice que clamemos a Dios día y noche, sí, pero son peticiones que salen de nuestro corazón, no son rezos que nos enseñó tal iglesia o que nos enseñó tal maestro. No, la oración no es un rezo aprendido, la oración es algo genuino que sale de nuestro corazón. Dios aborrece la religión muerta que te obliga a decir ciertas palabras, llevar amuletos en el bolsillo o hacer ciertos ritos para supuestamente ser más santo o guardado. El evangelio se trata de fe, es vivo, es dinámico, es original. No necesitas un rezo aprendido, simplemente clama a Dios desde un corazón humilde, de lo que salga de tu corazón, y te aseguro que si lo haces con la actitud correcta, a la persona correcta, Jesucristo, Él te escuchará a través de la fe. Hay un video muy bueno acerca de cómo debemos orar. Este ha bendecido a muchas personas, estoy seguro que también te bendecirá a ti, así que te lo dejo abajo en la descripción o también por aquí. Que el Señor te bendiga mucho. Déjame saber tu comentario, qué te pareció este video, cuáles temas te gustaría que tocáramos en los siguientes videos. Que el Señor te bendiga mucho. Amén.